Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 16 de septiembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Alice de Ramos y en los controles, los ojitos más bellos de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño. ¡Mua! Besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras, bendiciones. Enza García, al ritmo de un sabroso candombe uruguayo. Abran paso de Odair Tavares. El candombe es una manifestación afro-uruguaya que es de verdad maravillosa, ¿no? Son tambores y llamados de tambores donde la gente se va uniendo. El candombe de verdad que es riquísimo para bailar, para ver, para disfrutar, al igual que la murga. Un abrazo grande a todos nuestros amigos de la comunidad uruguaya en Venezuela y en especial a los amigos del centro uruguayo. No puedo evitar, cada vez que escucho esta canción, acordarme de un gran murguero, Washington Taveira, Cocoa, que es uno de estos amigos que uno se le quedan tatuados en el corazón y bueno, hace poco se nos fue para el otro plano y sabemos que desde allá está feliz apoyando, rodilla en tierra, junto con el comandante Chávez, la revolución bolivariana. A todos nuestros buenos amigos uruguayos, un abrazo, igual que a todos y todos los venezolanos y toda la gente que hace vida en esta hermosa patria de Bolívar y Chávez. Y bueno, abrimos la agenda informativa del día de hoy. El presidente Nicolás Maduro amplía el estado de excepción a varios municipios de los estados Zulia y Apure. Eso se veía venir, señores. El cierre de la frontera para la construcción de una frontera de paz es algo que ya veíamos que se va a hacer gradualmente. Se está haciendo gradualmente, ya que la realidad del Táchira no es la misma. O no, las características del Táchira, mejor dicho, no hablemos de la realidad porque la realidad es la misma. Paramilitarismo, contrabando de alimentos, contrabando de combustibles, de medicina, esa es la misma realidad. Pero las necesidades, las características del Táchira no son las mismas que las del Zulia, donde está la comunidad guayú que disfruta o tiene una serie de privilegios porque esa es su tierra. Más allá, el guayú no es ni colombiano ni venezolano, el guayú es guayú. Y por eso gozan del beneficio de doble nacionalidad y de libre tránsito. La realidad del Zulia no es la misma que la de Apure y así sucesivamente. Y que esto es algo que no es sacado de un sombrero, del sombrero de Mandrake. ¡Ah, agarro ya! ¡Pugo y tú cierro la frontera! ¡Construcción de frontera de paz! No, esto se hace con trabajo de inteligencia, con coordinación, con planificación. Y así que bueno, sigue avanzando esta medida que busca proteger al pueblo venezolano del desangre que representa el contrabando y del peligro que representa para nuestra integridad como seres humanos de la penetración de las prácticas paramilitares en el país. Está la posibilidad, hablaba nuevamente el presidente Maduro, de un encuentro con el presidente Santos y plantearle la situación, buscar juntos alternativas. Ayer en contacto con Maduro veía, creo que de este apellido Bielma, el muchacho, ¿no?, que estaba hablando de la situación de lo que es el contrabando de combustible en el Zulia, que en el año 2003 en Colombia se estableció la figura de el introductor de combustible. Y entonces agarraron, pusieron a los guayú, se organizaron en cooperativas para introducir combustible de manera ilegal en Venezuela, pero legal en Colombia a través de esta figura, ¿verdad? Como que los tercerizan y entonces el combustible que llevan los guayú hasta territorio colombiano era comprado por Ecopetrol para comercializarlo ahí en Colombia. Entonces, es impresionante cómo el lenguaje hace maravillas. Por eso nosotros debemos cuidar nuestro lenguaje. Y debemos saber, y de verdad es importante manejarlo. Ahora resulta que los contrabandistas son introductores de mercancía. Aquí los pudiéramos llamar, los que se llevan las cosas aquí, extractores de mercancía. El narcotraficante es un introductor de sustancias estupefacientes. ¡Qué bonito, Vale! ¡Qué bonito! No como a través del lenguaje busca quitarle el carácter ilegal y criminal de la actividad del contrabando. Ahora, hay que decirlo y lo digo con conocimiento de causa. La servidora que está aquí, mi tesis de grado de la Escuela de Arte se llama La Cosmovisión Wayú a través de los textiles y trata sobre cómo la etnia Wayú a través de los diseños abstractos geométricos de sus tejidos representa lo que es su visión del cosmos, es decir, Huyá, Pulowi, lo femenino y lo masculino que se opone y a la vez se complementa. Entonces viene lo de que entonces el concepto masculino, femenino, contra el de vida, contra el de muerte, contra una serie de cosas. Pero para poder hacer esa tesis de grado tuve que estudiar a la sociedad Wayú. Y toda la bibliografía que revisé, y para el momento en que hice la tesis, que fue en los 90, ya en bibliografía de la década del 50 se hablaba que la comunidad Wayú vive o ha vivido del contrabando. Esa es una realidad que hizo el gobierno de Colombia. Aprovechando esa realidad, buscaron provecho para ellos. Pero la realidad del Wayú, de la etnia Wayú, con las características de la etnia Wayú, no es la misma de San Antonio del Táchira, no es la misma, como tampoco es la misma realidad de Apure, que estamos hablando del llano venezolano. Entonces, de acuerdo a todas y cada una de esas realidades, el Estado venezolano va paulatinamente instalando, cerrando la frontera para la instalación de una nueva frontera y una nueva frontera de paz. Así que este es un trabajo planificado. Esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo perfectamente estudiado. La situación es bastante compleja con el vecino país. No, ellos están ahora en época electoral, lo hablábamos el año pasado. Está bien que el presidente Nicolás Maduro insista sobre todo para dejar claro ante la opinión pública internacional que nosotros no somos un país agresor, que nosotros somos un país de paz, que nosotros estamos buscando una negociación. Pero insistimos, el gobierno colombiano no dará un paso adelante en las negociaciones hasta que no se lleven a cabo las elecciones, porque Santos está guindando y no es mango, y está apelando al patrioterismo barato, y para eso tiene que satanizarnos a nosotros para ver si repunta en las encuestas. En estos momentos, en las elecciones colombianas, el que se muestre más visceral ante un enemigo imaginario como somos nosotros, ese es el que aparentemente tiene más chance de ganar. Es lamentable, ¿no? Pero bueno, así es como se están manejando las cosas allá, cada país es soberano. Nosotros estamos mostrando nuestra vocación de paz, pero igual soberanía y respeto. Somos una tierra soberana, somos un país soberano, y el Estado venezolano está cumpliendo con el deber de proteger y defender los intereses de la patria dentro de la Constitución, las leyes y el marco legal internacional. Así que adelante. Bueno, también, a ver, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este martes la aplicación de la misión Nueva Frontera de Paz en varios municipios de los estados Zulia y Apure, en los cuales se extenderá el decreto del estado de excepción. En el estado Zulia se crea el sector 4, que incorpora a los municipios Jesús Enrique Lozada, Machiques, Rosario de Perijá y Cañada de Urdaneta. El sector 5 incluirá a los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón. En el estado Apure se decretó el estado de excepción en los municipios Páez, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo. Los anuncios fueron realizados en el programa En Contacto con Maduro, número 2039. En el estado Zulia, el gobernador, recordemos, es Francisco Arias Cárdenas, y la zona 4 contiene los municipios Jesús Enrique Lozada, Machiques de Perijá, y el jefe de zona es el general de división Elías Moreno Martínez. La zona 5, los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón, el jefe de zona, el general Carlos Llanes Figueroedo. Estado Apure, gobernador Ramón Carrizales. Zona 6, municipio Páez, jefe de zona, vicealmirante Antonio Clemente Carreño. Y la zona 7, los municipios Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, el jefe de zona, Johnny Sandía Santiago. Bueno, el presidente Nicolás Maduro También dijo que esta misión Frontera de Paz debe tener una estructura para la economía productiva. El presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó este martes que la misión Nueva Frontera de Paz, que busca constituir una nueva frontera segura de trabajo y próspera, debe tener una estructura que cimiente las bases para la construcción de una zona económica productiva en dicha región. En la misión Frontera de Paz tiene que haber una estructura para la economía productiva adaptada a cada una de las zonas, manifestó el jefe de Estado durante su programa En Contacto con Maduro número 39, transmitido por Venezolana de Televisión, haciendo referencia a la zona fronteriza del estado Zulia, en donde decretó un estado constitucional de excepción en algunos municipios de la entidad. Maduro indicó que en cada una de ellas se pueden consolidar acciones para que las familias produzcan alimentos, artesanía y textiles. Hay que crear el mercado comunal productivo a cielo abierto. Hay que financiar a las familias para que produzcan, agregó. En ese sentido, el mandatario nacional aseveró que cada una de las regiones que integran la frontera colombo-venezolana deben convertirse en zonas productivas para que la población venezolana adquiera productos a precio justo y se exporten rubros bajo las condiciones de exportación nacional. Esta acción, que busca consolidar una zona fronteriza económicamente productiva, tiene como objetivo erradicar la presencia de grupos paramilitares y el contrabando de extracción de productos básicos, flagelos que han afectado a los habitantes de dicha región. Bueno, el día de hoy también se inicia el nuevo año escolar y el gobierno distribuirá más de 4.800 morrales y 30 millones de libros para los estudiantes de primaria. El gobernador del estado portuguesa, Wilmar Castro Soteldo, ofreció hoy desde el Comando Presidencial detalles de las últimas actividades realizadas por el gobierno. Detalló que a propósito del inicio de clases, el gobierno distribuirá más de 4.800 morrales para estudiantes de educación primaria. Especificó que se trata de un kit que incluye cuadernos, lápices, borradores y juegos de escuadras. Además, se entregarán 30 millones de libros de la colección Bicentenario para los 5 primeros grados de formación. Por otra parte, recordó que ayer los gobiernos de Arabia Saudita y Venezuela se reunieron para fortalecer las relaciones bilaterales, cuyo eje principal es la necesidad de la estabilización de los precios del petróleo. En materia fronteriza, destacó la oficialización del estado de excepción en las zonas 4, 5, 6 y 7 de la frontera colombo-venezolana. En otro tema, remarcó los resultados obtenidos con el despliegue de la operación para la Liberación del Pueblo, OLP. En el Zulia fueron abatidos 5 presuntos delincuentes que conformaban una banda de alto récord delictivo. En Portuguesa, específicamente en Turén, también fueron abatidos 2 presuntos cabecillas de 2 bandas que tenían azotada a la población. Cabe destacar que el Comando Presidencial monitorea las eventualidades acaecidas en el país. Bueno, otra de las cosas que relataba el presidente Nicolás Maduro el día de ayer sobre el tema de Guyana, ese tema continúa. De acuerdo a la cumbre de Petrocaribe, bueno, señores, lo que decíamos ayer, si no hay leal, no hay lopa, y eso afecta. Tenemos una Guyana que bajó un poquitico la cabeza y entonces envió la comunicación ya al gobierno venezolano, de acuerdo también por las presiones de Petrocaribe hacia Guyana, ¿no? Envió una misiva diplomática, una carta diplomática con una oferta, ofreciendo una nueva embajadora con su currículum vitae. El presidente Nicolás Maduro lo compartió con el pueblo venezolano el día de ayer. La señora tiene muy buenas credenciales y está esperando, ¿no?, el placet del gobierno de Venezuela. Esto es una señal diplomática de acercamiento, cosa que celebramos, pero, caramba, después va, no recuerdo bien si habló del presidente Granger o del señor Greenwich, el canciller, uno de los dos fue para Miami. Bueno, me imagino que los posadacarrilistas lo pegaron contra la espada de la pared y Leana Ross Letinen pues sacó a relucir el asesino serial que tiene en el alma. No sabemos, pues hubo una llamadita ahí y empezaron lo que hicieron con las manos en Petrocaribe, lo deshicieron con los pies soltando, bueno, cualquier tipo de declaraciones hostiles hacia Venezuela. Lo que nosotros hacemos, la verdad, señores, siempre, siempre sale a la luz, y es tener paciencia y mantenernos firmes, serenos y consecuentes en nuestras convicciones y en nuestro amor patrio. Que mientan, que la verdad siempre sale a la luz. ¿Cómo lo podemos decir? Mira, ayer, por ejemplo, conversaba con la presidenta del Senal, Cristian Valles, y hablábamos de porque ella le pasó algo parecido a lo que me pasó a mí, que nuestras amistades de cuando éramos pavos, la mayoría, emigraron de Venezuela en la década del 90. Muchos, los que eran hijos de europeos, recuperaron, buscaron la doble nacionalidad, se fueron, otros buscaron una beca para hacer un posgrado, se fueron, y nadie hablaba de eso. Todo el mundo veía como lo más normal de este mundo que un joven recién graduado se fuera del país, porque aquí no había trabajo. Teníamos un desempleo galopante. Los jóvenes en los 90 no teníamos grandes expectativas ni grandes esperanzas. Entonces me hablaba, hablábamos de cómo estas personas que se fueron en los 90 son locos opositores radicales, cuando ni siquiera nunca han venido, no conocen la Revolución Bolivariana, y todo gracias a los medios internacionales. Y ella hablaba de unas compañeras del colegio, que también fueron compañeras de mi hermana, de una de mis hermanas, porque Cristian Valles y una de mis hermanas estudiaron juntas en el colegio. Y decía, pero es que yo no entiendo, me decía ella, la visceralidad. Bueno, a Nicolás Maduro lo ponen como analfabeto, como bruto, como animal. Y yo decía, bueno, pero es que lo mismo pasó con el comandante Chávez. Cuando el comandante Chávez ganó en 1998, decían que era bruto, que era ignorante. Los chistes que le achacaban a Carlos Andrés Pérez y a Blanquita de Pérez, que los ponían como burros en los 70, se los achacaban a Chávez. Siempre me acuerdo de una amiga en aquella época, en el 98, opositora, que por cierto, no tenía bachillerato y agarraba y se burlaba de Chávez. Decía que Chávez que iba a buscar un cupo en la central y que cuando le preguntaron en qué rama quería estudiar, dijo que no, que no quería estudiar en un árbol, sino en un pupitre. Ja, ja, ja, ja. ¿Y qué demostró el comandante Chávez? Ser un genio. Y los que al principio lo tildaron de bruto y de burro y de analfabestia, ahora nadie, ni el peor de los detractores de Chávez, ni Julio Borges, ni Ramos Ayub, ni Enrique Capriles Radonsky, nadie puede decir que Chávez era ignorante o era bruto, porque les demostró no solamente haber leído 4.000 veces más que ellos, sino demostró tener estrategia. Logró cambiar el panorama internacional. Y los detractores de Chávez, porque todavía que lo acusa de dictador, y ya esto, si la verdad ha ido saliendo a flote y se ha ido cayendo, pero después de tantos años, nadie todavía no ha escuchado el primer detractor de Chávez que siga manteniendo la matriz de opinión, que era un ignorante. Lo mismo pienso yo que va a pasar con el presidente Nicolás Maduro. Pero ahí lo vemos, recomendando libros que lee, analizando. Cuando tenemos un representante de la oposición llamado Enrique Capriles, que te habla que él en la cárcel veía cosita rica. Y estoy segura que si hacen una encuesta de cuáles son los libros más leídos por los políticos opositores, tendremos 50 sombras de Grey, 1, 2 y 3, Crepúsculo y Crepúsculo, libros para adolescentes, ojo, bueno, no, Crepúsculo son para adolescentes, 50 sombras de Grey, eso le dicen porno para mamás, que por cierto me los he leído. Y no se pueden comparar, no son grandes obras de la literatura universal, pero bueno, para pasarle al rato no está mal. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que eso es lo más profundo que han leído. Y entonces, bueno, nosotros mantenernos leales y firmes en nuestras convicciones y la verdad, así pasen años, saldrá a la luz. Vamos a la pausa con un dúo venezolano excelente, que por cierto está de gira en España, y le deseamos la mejor de las suertes. Son las muchachas de Sur Consciente y el tema Abre la Ventana. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Salta de la cama, la mañana espera por ti. Móntate en la espalda, la mochila donde hace recoger lo que sabes que te falta, donde hace recoger eso que te estalla el alma. Ah, ah, ah, ah. si nadie responde. Nadie vio tu ausencia. Es hora de sembrar. Corre, seca el llanto que amanece. Ya no hay soledad bordeando la esquina de tu calle, puerta al sur. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. La noche de los lápices. Los estudiantes secundarios de La Plata vamos a marchar unidos hasta el Ministerio de Obras Públicas. ¡Oh! A exigir la inmediata implantación del boleto estudiantil secundario. La Plata, Argentina, 1973. Todos los estudiantes de los colegios de La Plata se unen en una movilización para obtener el boleto estudiantil secundario. Después de una ardua protesta y una larga disputa con el gobierno argentino, los y las estudiantes logran el boleto. Pero todo esto se vería opacado por el llamado Proceso de Reorganización Nacional, implantado luego del golpe de Estado de 1976, que traería una dictadura de 7 años. Los jóvenes a cargo de la movilización fueron secuestrados ese mismo año por el Batallón 601 de Inteligencia. Claudia Falcone, 16 años, líder ecologista, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio de Bellas Artes. Horacio Húngaro, 17 años, líder del movimiento. Pablo Díaz, 17 años, líder del movimiento por el boleto. Junto a ellos fueron secuestrados 7 estudiantes más. Claudia de Hacha, Daniel Racero, María Clara Ciocchini, Francisco López, Patricia Miranda, Emil Semoler y Gustavo Calotti. Los chicos fueron llevados a sitios clandestinos de reclusión. En ese lugar fueron torturados, violados y presionados para obtener información sobre su movimiento. A pesar de las terribles torturas, los niños nunca dejaron de creer en sus ideales, sin saber en ningún momento el futuro que les deparaba. ¡Basta! ¡Así me van a hacer! Van a tener ganas de seguir jodiendo. ¡Por favor! ¿Qué pasa? Solo hubo un sobreviviente a este horrible acto de las oligarquías dirigidas por el Imperio norteamericano. Y gracias a su testimonio podemos decir hoy en día que nunca volverán. Uno mira atrás, vas cruzando las fronteras, sin darte cuenta quizás. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. ¿Cómo te ha ido? La Ventana, Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sirve esa computadora si sustituye la creatividad, si desconoces tu propia identidad. Cuando ya tienes disecada la memoria, ¿de qué nos sirve mirar televisión? Pensamiento que interprete la noticia, si te seduce una mala canción, ni identificas una buena película. ¿Cómo es posible que dependa tu alegría del sortilegio de cualquier estupidez? Miserable te sientas si no posees el último grito de la tecnología. La frustración es una bala en el fusil de nuestra historia para engendrar solo cadáveres que resucitan luego como androides estrangulando después los sueños. Tus propias manos en el gatillo, eres la víctima y el asesino, eres mendigo de tu propio pan. El plan está perfecto para alejarte de los afectos. El plan, perfecto el plan para convertirte en un inepto, pa' que te pierdas todo respeto y seas vergüenza de tus ancestros. Sin la semilla ni poesía, piensa en la vida, nada sería. De información, pero no implica que tengas sabiduría. ¿De qué te sirve que te vistas con la flor si la hojarasca de los árboles te fastidia? ¿De qué te sirve aferrarte a la familia cuando la calle impone su condición y que es la calle infectada de vitrinas y tú tan solo un vulgar consumidor? Una pastilla no te dará la respuesta, nosotros mismos aportamos la curación. La maravilla de estar vivo se sustenta en los latidos eternos del corazón. La frustración es una bala en el fusil de nuestra historia para engendrar solo cadáveres que resucitan luego como androides estrangulando después los sueños, tus propias manos en el gatillo. van el plan. Está perfecto para alejarte de los afectos. El plan. Perfecto el plan para convertirte en un inepto. Para que te pierdas todo respeto y seas vergüenza de tus ancestros. Sin la semilla ni poesía, piensa en la vida, nada sería. El plan está perfecto para alejarte de los afectos. El plan. Perfecto el plan para convertirte en un inepto. Para que te pierdas todo respeto y seas vergüenza de tus ancestros. Sin la semilla ni poesía, piensa en la vida. 10:40 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos este temazo de Gino González. La frustración es una bala, sí señor, es una bala que nos convierte en androides, y eso tiene que ver también con esta adicción tan terrible que genera este tipo de dispositivos. Y es una forma también de disimular la soledad que tenemos en nuestra alma, la soledad que tenemos en nuestras casas, la soledad de la cultura, de esta vida contemporánea, que nos hacen sentir acompañados y con un batallón de amigos por el hecho de estar montados todo el día en un teléfono revisando las redes sociales. Y todo es una ilusión. Debemos tenerlo claro, disfrutemos más el momento, disfrutemos más de un abrazo, de una mano, de un olor, más que estar metidos detrás de una pantalla. Hay algo, por lo menos, ¿no? Yo soy una gran aficionada, una gran amante del teatro, voy mucho al teatro, y si hay algo que a mí me enferma, y eso se ve mucho en el Teatro Bolívar, porque por la distribución de los asientos, que es en forma de anfiteatro, entonces el que está delante tuyo está más bajito. Oye, estamos en una obra de teatro viendo la maravillosa Francis Rueda y el poco de pantallitas prendía chateando. Oye, si vas a chatear, no te metas en una sala de teatro. Aparte de que la pantallita iluminada te distrae a los que sí queremos ver la obra. Y si no es así, vas a un concierto en el Teresa Carreño, un concierto maravilloso disfrutándote a Daisy Gutiérrez y Marisela Querales. Y mucha gente, en vez de cantar, de disfrutar el concierto, está más pendiente de tomar la foto del concierto para decirle a los demás, mira, estuve allí. O tomarse el selfie. Se ponen de espalda al artista, se toman el selfie, ¡yuhu!, en el concierto de fulano. Pero le preguntan, ¿el concierto de Daisy? Ajá, ¿y qué dijo Daisy? No saben. ¿Qué canciones interpretó Daisy? No saben. Porque están mucho más pendientes de decirle a sus amigos virtuales del Facebook, WhatsApp, Twitter y afines, estuve en el concierto de Daisy, que de disfrutar a Daisy. Entonces esto es un llamado de atención, ojo, y todos en mayor o menor medida tenemos ese problemita. Unos lo tienen ya, que es algo severo, que los ves en restaurantes con la novia enfrente y están tiquitiquitiquitiquitiqui, impresionante. Unos lo tienen severo, otros en mayor o menor medida. El mejor remedio, si estás compartiendo con seres humanos que puedes tocar, besar, abrazar, ten el teléfono en el bolso, fuera del alcance. Si estás en una obra de teatro, apaga el teléfono, mételo en el bolso, que no te distraiga. Si estás disfrutando un concierto, tómate la foto a la entrada y a la salida, pero disfruta el concierto y deja de paso que los demás los disfrutemos. Vamos a abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿quién es? ¿Cómo está, camarada? Uy, se te escucha malísimo. Vamos a ver. ¿Quién? Está dañado. Ah, okay. Pero quién, ya, ¿quién eres? Que no se Antonio entendió tu nombre. Yepes. Hola, Antonio Yepes, ¿qué tal? Feliz la que está saliendo el audio está súper malísima hoy, Sí, sí, aquí Adán García nos escribió también por el Twitter diciendo que el audio de la emisora está pésimo. A ver qué. Bueno, ok. Pues sí, viendo lo siguiente, ¿vale? No sé qué pasa, nosotros iremos a perfumar la caca, ¿verdad? Porque sinceramente te digo, o sea, es más posible que nosotros, después de que nos han estudiado tanto, nos han jodido tanto, ¿verdad? Ahora querramos venderle a esta gente, a los vecinos, querramos venderle el petróleo, la gasolina a buen precio. Mi opinión, yo lo respeto, porque era como uno de los hermanos colombianos, pero es las oligarquías, pues. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo. Sí, pero eso para el comentario y el análisis de los oyentes, nada de xenofobia, nada de... No. O sea, una cosa es cuestionar una medida y otra muy diferente es insultar un pueblo o atacar un pueblo. Ok. De verdad, yo ahí no estoy de acuerdo con el presidente, de verdad que no. Okay. Te dejo esto para la reflexión y muchísimas gracias, camarada. Bueno, un abrazo, Antonio. Fíjate, lo que es el caso está de vender a precios preferenciales. Mira, uno le vende a precios preferenciales a un aliado, a un país pobre, y ni siquiera, porque a los países de Petrocaribe y a los países del ALBA se les vende, en el caso de Cuba, Nicaragua, se les vende el petróleo a precios OPEP. Igual que las islas como Antigua y Bermuda. Se les vende a precio internacional, pero se le dan facilidades de pago. Por ejemplo, en el caso de Cuba, bueno, mira, el barril de petróleo, el precio internacional es tanto, nos tienes que te damos la opción de complementarlo, es decir, pagas tanto en dólares y tanto lo pagas en servicios médicos, tanto en Venezuela como dentro de la isla, tanto en el caso de Nicaragua, tanto lo pagas en tales productos agrícolas. Y eso está bien. Entonces, se pudiera aplicar la misma con Colombia. Te lo vendo a precio internacional, puedo darte facilidades de pago, como hacemos con los países de Petrocaribe. Es decir, que bueno, no lo puedes pagar. Por ejemplo, Venezuela dejó de producir pantaletas. Todas las pantaletas que nos ponemos nosotras y todos los interiores que los hombres se ponen son made in Colombia, lamentablemente. Entonces, bueno, una parte envíanoslo en ropa interior, pues. Es un decir, se puede buscar eso. De todos modos, hasta ese tipo de acuerdos, es molesto cuando durante años nos han estado chuleando la gasolina. Y que encima el gobierno saque leyes que protejan el contrabando y que protejan el libre cambio en la frontera. Entonces, me imagino que esto forma parte de una negociación, porque aunque el gobierno de Colombia no le para mucho al concepto de soberanía, porque ellos han tenido una cultura entreguista, yo creo que desde finales del siglo XIX, una cultura entreguista al imperio de turno. Ellos no manejan el concepto de soberanía. A ellos los manejan los gringos, a la oligarquía colombiana la manejan los gringos desde los tiempos del parampampán. Pero bueno, me imagino que eso, para lo que es la soberanía, pongámonos nosotros en el lugar de ellos, que vengan los colombianos a decir que nosotros deroguemos unas leyes. Oye, ya va, somos un país soberano. ¿Y por qué yo voy a andar cambiando unas leyes porque a ti te da la gana o porque tú te crees afectado o estás afectado? O sea, ¿cómo reaccionaríamos nosotros como gobierno o como venezolano si viniera otro gobierno a meterse en nuestra legislación? Eso no quiere decir que el reclamo del gobierno de Venezuela sea justo, y yo soy de las que opina que no se debe abrir la frontera hasta que se derogue el decreto 8 y se quite también la figura del introductor de combustible. Entonces, me imagino que, porque es fuerte, es delicado, hablemos en términos de soberanía. ¿Hasta qué punto es o no injerencia decirle a otro país que cambie sus leyes? Tenemos que verlo así. Me imagino que esto, esta oferta del presidente, es como para meterlo en una mesa de negociación. Bueno, mira, si me estoy metiendo con la soberanía de tu país, o puede haber algo de injerencia aquí, porque me estoy metiendo en tus leyes, pero es que tus leyes me afectan a mí. Entonces, como parte de la negociación, porque ¿qué es una negociación? Una negociación es llegar a acuerdos, y cuando se llegan a acuerdos, lamentablemente, las partes involucradas en determinados puntos van a tener que ceder. Entonces me imagino que parte de la negociación es, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, deroga el decreto 8, elimina esta legislación tan chévere donde legalizas el contrabando cuando aplicas la figura del introductor de combustible, y nosotros a cambio te ofrecemos esto. Ahora, ¿el petróleo más barato? No, porque una cosa es combustible para que los pobres del Bronx, allá en Nueva York, no se mueran de frío. Pero en el caso de Colombia, cuando ellos también tienen una producción pequeña de petróleo, pero la tienen, y tienen industria, y tienen más plata que los pobres de Nueva York, yo, en lo personal, yo les aplicaría las mismas condiciones de Petrocaribe. Me lo vas a pagar a precio internacional, pero vamos a buscar algunas condiciones un poco más cómodas de financiamiento que las que pudiéramos tener, como por ejemplo con China. ¿No? Es mi modo de ver las cosas. Más barato no se lo vendería. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás, Daisy? Ajá, ¿cómo te ha ido? Bueno, ahí más o menos, Enza. Uh-huh. No así como molesta y sigo con el problema de Osorio. ¿Aló? Ay, caramba. ¿Me estás oyendo? Es que el audio se va y viene, hay problemas. Ajá. Ok, óyeme un poquito. Uh-huh. Primero te voy a decir algo. En la sintonía de ustedes, acá en mi casa, fui a la casa al lado, se oye horrible. Sí, sí, parece que hay problemas. Eres la tercera persona que nos lo está diciendo hoy. Ajá, yo pensé que era aquí nada más. No. Me dañó al radio, fue lo que yo pensé. No. Pero como tengo el teléfono que también tiene radio, se oye igual. Fui para que mi hija y el mismo problema. Rapidito, porque el teléfono también lo tengo medio malo. Ay, qué broma. Lo que tú estás hablando, no sé qué has hablado hoy porque no se oye bien la sintonía. Ya. Lo que estás hablando ahorita de la frontera, yo estaba oyendo también por ahí, hay mucha gente molesta porque ojalá Nicolás Maduro no vaya a ceder a tanta porquería que esta gente, porque ellos lo que están haciendo, lo están haciendo es para eso, Enza. Uh-huh. Para llegar a un acuerdo, para que le regalen la gasolina y siga la sinvergüenzura. Entonces, es verdad lo que tú dices, meterse en los problemas de los demás y con sus cuestiones que tiene, pero ellos nos están afectando a nosotros con, claro, el artículo 8. ¿Ah? Entonces, esas cosas, Nicolás no tiene que ceder a eso. La gasolina, que se le vende internacional, la gasolina tampoco se va a regalar, porque ahí quien se está llenando es el rico, Enza, y el pobre no está beneficiándose de nada. Exactamente. Ahí el pobre lo están explotando, porque eso es lo que ha pasado toda la vida en Colombia, lamentablemente. Ahí el rico es el que maneja toda esa porquería ahí, y ellos son los que se están llenando, y a ellos les beneficia todo lo que está pasando en la frontera, y por eso es que andan molestos, y con razón. Esa gente tiene mucho poder, y tiene poder económico, tiene poder, sintonía de todos los que es los radios, la comunicación. Entonces a ellos no les conviene, ahí se está llenando el bolsillo, aparte de Santos, con toda su familia, toda la gente que tiene real ahí, y los sinvergüenzas aquí de Venezuela que van para allá también a llenarse a costilla de nosotros, porque ellos no quieren a su país, esos son, uh-huh, unos de patria. Y la otra, Enza, mira, esto es rapidito y estoy molesta por esto. Ayer fui al Bicentenario, tenía 15 días que no iba porque me he sentido mal. Fui al Bicentenario, Enza, me impresionó, estoy molesta, tengo ganas hasta de llorar, y se lo dije a esa gente. Mira, ahí no estaban viniendo sino era ace y enjuague, que era lo que había por montón, Enza, tú no te puedes imaginar, por montón. Todos los anaqueles estaban llenos de ace, de enjuague, de cloro, desinfectante y leche descremada. De esa de larga duración. Ajá. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasó aquí? Aquí no había nada de comida. Entonces yo pregunto, Enza, porque yo empecé a preguntar, bueno, ¿y qué pasó aquí? Me dice, no, es que no hay comida. Me dijeron, aquí no hay comida y no se va a vender más comida. Aquí se va a vender únicamente artefactos eléctricos y artefactos que para el hogar. Y ¡qué grosero, es vale! ¿Ah? ¡Qué grosero! Le digo yo porque yo no ya ni a quién preguntarle. Estaba tan molesta, mire, claro, estaba tan indignada. Yo soy muy impulsiva, entonces yo dije, contrólate, Daisy, porque de verdad. Entonces le digo, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo es posible que mi comandante se haya... ahí que ha hecho esto tan bello y ahí que ha hecho esto para nosotros, para el pueblo, para que ustedes vengan a vender artículos en la situación que está el país ahorita, uh-huh, y van a venir ustedes a hacer esto? Y me dice, bueno, esa es la orden que hay, me dice uno de los cajeros, ¿no? Entonces voy a la panadería, Enza, porque hace 15 días pasó igual, no había pan, no había pan, pero había cachito, hay dulce, hay petecosa, hay de todo, hay de todo. Entonces yo llego y me meto. Y le digo, ¿qué pasó con el pan salado? No, no hay. Lo que habían era dulce, unos panes ahí rebanados que era de como de esos de sándwiches ahí. Entonces yo le digo, ¿cómo es esto? Entonces yo le digo, ¿cómo es esto? Ustedes como que están haciendo lo mismo que están haciendo las panaderías privadas, que tienen harina para vender todo lo que es dulce, todo lo que es cachito, lo más caro, y entonces el pan no lo vende. Oye, ¿qué desastre hay aquí? ¿Cómo es posible? De verdad que hace falta Chávez, porque Chávez de verdad era el que hacía estos controles, porque ustedes están pasando sin vergüenza, Nicolás. Nadie lo está ayudando. Me fui molesta, estaba molestísima. Con toda razón. Pagué todo lo que iba a pagar, porque lo que pagué fue una porquería de paso. Están vendiendo de a combo, porque ahora también están aplicando esa. Entonces pusieron cuatro Presto Balba y dos desodorantes. Entonces dicen, no, que esto es lo que se está vendiendo. Ajá, yo le digo, y si yo no quiero comprar los desodorantes, porque no los necesito, yo tengo en mi casa. Y me dice, bueno, vamos a ver qué. Yo quiero mi Presto Balba, le dije yo. Y no me voy a poner en esa como hay mucha gente que lo hace a propósito. No, yo quiero mi Presto Balba porque estamos en un país democrático. Me dijo, bueno, señora, tomen las dos Presto Balba. Yo le dije, qué sinvergüenzura. Es que aquí todo el mundo se está prestando para esto. Entonces yo dije entre mí, oye, Enza, Osorio, ¿qué está haciendo? Es como que está jugando para doble play, Enza. ¿Ah? Porque no puede ser que los bicentenarios estén desabastecidos, Enza, y estén como desprotegidos. Y el pueblo, yo me sentí de verdad y me siento, porque yo vine para mi casa con el jabón y con eso que compré, Enza. Dos salsas de tomate que compré por allá, lamentablemente hasta se me perdió una. No conseguí arroz, no conseguí harina tengo, no conseguí espagueti. Enza, no tengo azúcar, no tengo leche, entonces estoy así como... Estoy como de alas caídas y estoy molesta y tengo hasta ganas de llorar, pero digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Quien debe ayudar a Nicolás lo están hundiendo más. Esta gente se volvió loca. Enza tiene que abastecer todos los bicentenarios, ese que es el más grande, ese no lo pueden cerrar. Y tú sabes lo que estaban montando la Navidad. Enza, ¿cómo es eso? Ay, por es que el acaso amor la de gente Dios. Necesita ahorita Navidad, la gente necesita es comida, Enza. Y ayer oí mucha gente en la calle que pasaba y hablaba de lo mismo y decía, nos vemos el 6, tenemos que hacer algo, esto no puede seguir así. Enza, de verdad se nos está escapando esto de las manos y es culpa de esta gente que está con Nicolás, que de verdad está haciendo la cosa muy, muy mal. Y entre eso está el que se está llevando el premio Nobel, es el Osorio, porque él es de la alimentación y yo no veo qué está haciendo ese hombre, de verdad. Él tiene que pronunciarse, Enza. Si él tiene algo determinado con los bicentenarios, él se tiene que pronunciar. Y un abrazo y, bueno, un comentario. Un beso grandísimo. Mira, tu análisis sobre lo de la frontera, totalmente de acuerdo, excelente. Lo que es la sabiduría popular, ¿no? Fíjense ustedes, lo que está pasando con el bicentenario es realmente grave. Uno puede entender que es uno de los pocos sitios donde uno consigue los productos regulados y sobre todo los productos cárnicos, porque todavía se puede conseguir pollo, carne a los precios regulados, porque si lo compras en carnicerías, incluyendo la de los mercados municipales y Jorge Rodríguez y el de Corporación de Servicios Municipales, bien gracias, pero es que se te va el dinero, la quincena se nos está yendo comprando comida, así tengamos tickets de alimentación. Es una cosa impresionante lo que estamos viviendo con los alimentos, nos lo suben todas las semanas, y no es que lo suben 10 bolívares, lo suben 10 a 100. Vamos a estar claros en eso. Entonces es lógico que la gente se vuelque en los bicentenarios. Tomemos en cuenta que Caracas tiene 6 millones, el área metropolitana de Caracas tiene 6 millones de habitantes. ¿Y cuántos bicentenarios hay en toda Caracas? Plaza Venezuela, Los Símbolos, San Bernardino, La Florida, CCCT, no sé si seguirá abierto, Terrazas del Ávila, La Vega. No creo que lleguemos a los 10 bicentenarios. No creo que lleguemos. Y lo mismo los Pedevales, no creo que lleguemos. O sea, entre bicentenarios y Pedevales, yo no creo, si llegamos a los 20 establecimientos para una población de 6 millones de habitantes, es poco, es muy poco. Y por eso las colas, porque son 6 millones de personas que se van a esos mismos establecimientos, porque los privados, señores, no nos empalan, porque no, o sea, es que ya son empalamientos colectivos cada vez que va una carnicería o a un supermercado privado, porque no tienen el arroz regulado, entonces te clavan 100 bolos por un arroz con cubito. Es terrible, de verdad es terrible lo que estamos viviendo los consumidores venezolanos, lo que tiene que ver con la comida. Entonces los bicentenarios no se dan abasto, los pedevales no se dan abasto. ¿Qué tienen que hacer? No solamente abrir más, sino no entiendo por qué no se hacen más mercados a cielo abierto. Megamercados en la Avenida Bolívar, megamercados en las parroquias, porque es que los bicentenarios no se dan abasto. Eso por un lado, eso para paliar el problema que hay con la especulación en la red privada. Porque, ok, ya en el Central Bachaquero hay captahuella y te llevas el producto regulado cuando llega. Pero parece que, bueno, se vengan contigo al momento de comprar un kilo de tomate o al momento de comprar un kilo de cebolla o el precio que te pueden clavar por un paquetico de cebada. Entonces son cosas, señores, hay que ponerle coto a la especulación. El Ministerio de Comercio tiene que sacar un listado de precios y que nos expliquen por qué Carrizo suben, ellos autorizan esos aumentos semanales en productos como por ejemplo el atún. Fíjense, los alimentos, el alimento para perro, el alimento popular, Supercan es uno, Proticán. No se consigue en ningún lado. Eso sí, lo tienen los bachaqueros detallados. Y entonces a uno le andan clavando el Doc Chao como el más económico. Oye, y es un golpe de casi 1.500 bolívares que a uno se le van cada 15 días. Y si a eso le sumamos el pollo con sobreprecio, la carne con sobreprecio y las verduras y vegetales a precios exorbitantes, de verdad, señores, de verdad. Esto está difícil. Y entonces, oye, son alertas y soluciones. Más mercados a cielo abierto, porque los bicentenarios no se dan abasto. Y así, mientras hacen los mercados a cielo abierto, echan una limpiecita en los bicentenarios que bastante gente que hay saboteando allí. Luiger, vamos a ir a la pausa y nos vamos con Mambasca Reggae, Mr. Sistema. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Momentos en la historia. Grito de Dolores, México. La Guerra de Independencia de México comenzó con lo que se denomina como el Grito de Dolores, acto en el que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, un 16 de septiembre del año 1810, convocó a los feligreses de Dolores, actualmente municipio Dolores ubicado en el estado de Guanajuato, para que se sublevaran y desconocieran a la autoridad virreinal de la Nueva España. Al toque de la campana, los habitantes pensaron que se trataba de una emergencia. Así fue que la madrugada del 16 de septiembre de 1810, el pueblo de Dolores se reunió en las puertas de la iglesia y Miguel Hidalgo y Costillas envió el mensaje para que el pueblo se alzara en armas y desconociera la autoridad española. El Grito de Dolores marca el inicio de la lucha por la independencia mexicana. Finalmente, se logra la independencia el 27 de septiembre del año 1821, con la entrada del Ejército de las Tres Garantías o Trigarante a la Ciudad de México, que estuvo encabezado por Agustín de Iturbe. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. De la misma historia. Presidente Santos, ¿por qué usted y yo no aplicamos un poco de sabiduría popular y nos sentamos cara a cara? Pronto, pronto. Usted está dejando la cosa para muy después. Pronto, Presidente Santos. Pronto. Usted y yo cara a cara y redactemos las normas de convivencia entre Colombia y Venezuela y que se acabe el paramilitarismo en la frontera. Y que se acabe el contrabando y el robo de combustible venezolano. Que se acabe el contrabando y el robo de la comida de los venezolanos. Y se acabe el ataque a la moneda. Y nosotros lo ayudamos a usted a combatir el narcotráfico. Y si usted me lo acepta, humildemente, a nombre de estas mujeres y este pueblo se lo digo, yo puedo enseñarle un poquito los métodos de las misiones y grandes misiones para que luche contra la pobreza en Colombia. Y luchemos juntos, pues. Yo le ofrezco mi mano, Presidente Santos. Vamos a redactar unas normas de convivencia con tanta sabiduría como esta mujer, este hombre, el pueblo humilde. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Aprobado, Presidente Santos. Pueblo victorioso, sigue el legado. El pueblo con Maduro sigue trabajando. Pueblo victorioso, libre y soberano. El pueblo con Maduro sigue trabajando. Patria, patria, patria. Tumba, catumba, catumba, catucu, tucu, tumba, catumba, catumba. Acompañaré, si tú me permites, ahí te acompañaré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Se conocieron los dos por los lados de Payara. Levantó la voz y el otro no dijo nada. Se pusieron a pelear, no quedaba más remedio. las del medio. Ese Catire, ese negro, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Agarraron lanza en mano, repartieron sangre. Comandando y el negro del primerito, pero el Catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós. Olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá, olé, olé, olé, olá. Conocieron los dos por los lados de Payará. Uno levantó la voz y el otro no dijo nada. No agarraron lanza en mano, repartieron sangre y grito. El Catire comandando de primerito, pero el Catire lloró porque con el pecho abierto el negro le dijo adiós. Se fue por el Congo, cabeza pela, el año que viene lo vuelvo a cantar. Ajá, regresamos a la ventana. A ver, son las 11 y 11 minutos y escuchamos la agrupación venezolana Bitoqueao con este tema, con esta versión del tema El Negro y el Catire, que dice Luiger que la original es más bonita. Bueno, la idea es colocar también algo diferente, ¿no? Para que veas cómo de un tema pueden salir muchas variaciones, como dirían los músicos. Y vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Ernesto Winkel Johan, camarada, no quiero pensar que las lluvias son a causa del proyecto HARP. Bueno, y cuelgo una nota. En lo personal, Ernesto, yo no creo en el proyecto HARP, ¿no? Me parece que tiene más que ver con cuestiones conspiranoicas que otra cosa, porque algo tan diabólico y en plena Guerra Fría, que los rusos lo sabían, porque los rusos lo sabían, los soviéticos, y no hayan hecho nada o no hayan desarrollado algo igual. ¿Los gringos sacaron bomba atómica? Los rusos sacaron bomba atómica. ¿Los gringos hacían una cosa? Los rusos también hacían. Y esto es algo, esto es un cementerio de antenas. O sea, es un proyecto ultra secreto cuyas antenas las ha visto todo el planeta. O sea, de verdad yo no creo en el proyecto HARP, pero bueno, respeto a quienes crean en eso, ¿no? Nos dice Adán García, hola Ence, el audio de la emisora está pésimo, pero así y todo me disfruto tu programa, besos mujer, un beso grande querido Adán. Nos dice Beatriz Arévalo, hola Ence, feliz día, por internet se escucha bien la emisora, saludos. Dice Polín, saludos Ence, viendo todo lo que estamos viviendo a nivel global, más reafirmo que debemos cambiar este sistema inhumano. Totalmente de acuerdo contigo, Polín. Nos dice Clivi Díaz, buen día Ence, hoy no pude escuchar bien su buen programa, ojalá algún día expliquen por qué. No, mira, estamos revisando, de hecho ya se lo notifiqué a los compañeros del departamento técnico, en este momento está Luigino revisando, vamos a tomar medidas. Mira, quién sabe, es probable que las lluvias de estos días de ayer, desde ayer, hayan afectado la antena. Tenemos un transmisor que se está cayendo a pedazos de viejo. Es casi de mi edad, con eso lo digo. Bueno, tenemos y estamos esperando el transmisor nuevo desde hace muchos años. Pero bueno, ya se acerca el momento, ¿no? Entonces, de verdad, ofrecemos excusas por las fallas técnicas el día de hoy y esperamos, ¿no? Esperamos que esas fallas se resuelvan en el transcurso del día. a más tardar mañana. Y de verdad, gracias a todas y todos por informarnos que no se está escuchando bien la señal, porque la señal que nosotros tenemos interna se escucha bien, ¿no? Entonces, gracias por informarnos sobre esta situación. Ya estamos tomando cartas en el asunto. Vamos a ver, ok. Mira, hay una información. En estos días nos había llamado una persona hablando sobre las jefaturas civiles que no están sacando partidas de nacimiento por falta de tóner. Les informamos que las partidas de nacimiento de caraqueños se pueden solicitar por correo electrónico. Luego de enviar el correo en tan solo 48 horas, estará recibiendo la información necesaria del trámite, y agregó que se puede cancelar por transferencia bancaria y solicitar la entrega a domicilio. Sobre eso conversaremos después de atender la siguiente llamada. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, Briceño, ¿cómo andas? Yo estoy bien, bueno, no sé, yo oigo bien ahorita. Qué bueno. Dos cositas rapidito. Uh-huh. ¿Tú oíste la intervención de Ali Rodríguez Arate antes? No, no. Oye, fue una cosa maravillosa. No, bueno, como siempre. Pero la dejó cortica, pero muy corta, de modo tal de que a la gente le quedara la el ansia de oír la profundidad de lo que él dijo. Que estábamos equivocados en tomar por la vía comercial nuestro recurso petrolero, uh-huh, cuando se trataba de un recurso nuestro natural. Esto está muy, muy conectado, Enza. Hace 10 años, creo que hace 10 años, y fue en los tiempos de Lula, que Estados Unidos quiso promover, intermedio de la ONU, una resolución donde declarara la Amazonia como, uh-huh, patrimonio mundial. Ya para meterse ellos allí, acabar con esos recursos, meter allí a las farmacéuticas a saquear el Amazonas. Entonces, eso es lo que quiso decir Rodríguez Ará, que nosotros no veamos nuestro petróleo con visión comercial. Tenemos que verlo como nuestro patrimonio, algo nuestro, que se cotice. Eso es otra cosa. Pero tiene el gran valor que tiene nuestro petróleo es que es un patrimonio nuestro, así como lo es la Amazonia para Brasil y para todo el mundo. Y otra cosita, Enza. Uh-huh. Mira, tú misma diste los primeros pasos, creo que uno de los primeros pasos, acerca del espectro radioeléctrico que está siendo invadido por Colombia, donde en Valencia se oye una emisora colombiana. Hay 30 emisoras, lo dijo esta mañana Isbevara Jiménez, hay 30 emisoras pertenecientes al ejército colombiano que entran como perro por su casa a nuestro territorio. Y no solamente que entran con su programación, sino que ahora están enviando señales de disidencia para tumbar el gobierno y todo, propiedad del gobierno. Entonces eso, dice Ibemar, que eso tiene que estar de primerito en la agenda del presidente con Santos, porque ¿cómo es posible? Nos invade por televisión, pero también nos invade por la radio. Y mira, en Barinas, el hermano mío vive en Barinas, ahí cae como un tiro cualquier emisora colombiana, menos las emisoras de Barinas. Uh-huh. Eso es terrible. No, y eso también es falta de inversión, porque en ese sentido el empresario colombiano lo tiene claro, invierte en equipos, el empresario venezolano no lo hace. Bueno, el gobierno tendría que tomar medidas en todo caso. Claro. Hola, Gómez. Bueno, hasta luego. No, vamos a tenerlo claro. La mayoría de las emisoras de frontera son emisoras privadas y el Estado no les da equipos. Ellos los compran. Y las emisoras de frontera, las emisoras privadas, definitivamente no invierten en equipos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Montar emisoras públicas. Montar emisoras, darle bien duro a las emisoras comunitarias dentro de la frontera. Hay que poblar nuestra frontera. Y esto es un problema de toda la vida. De toda la vida. La tesis, mi hermana, una de mis hermanas, es arquitecto y de la Universidad Central de Venezuela. Y su tesis de grado, ella se metió en algo que se llamaba Proyecto Amazonas, que desarrollaba la Universidad Central. Estoy hablando ya de finales de los 80, ¿no? Que es cuando ella se graduó. Había un proyecto que se llamaba Proyecto Amazonas. Entonces eran proyectos de arquitectura para poblar el Amazonas o para colocar situaciones estratégicas, ¿no? Y la tesis de mi hermana fue un centro de telecomunicaciones en San Carlos de Río Negro. con canal de televisión, con emisora de radio, porque era fundamental, fundamental las comunicaciones para resguardar las fronteras y sobre todo para blindar nuestra identidad nacional. Ahí está esa tesis engavetada. Porque la tesis de mi hermana fue el centro de telecomunicaciones. Varios compañeros de ella del Proyecto Amazonas planteaban hospitales, o sea, poblar. O sea, poner poblaciones con cosas estratégicas para la seguridad del país en la frontera, por lo menos en este caso con la del Amazonas, y son un montón de tesis que están engavetadas. Y entonces es vital fortalecer las telecomunicaciones en la frontera. Porque, Briseño, como lo vengo diciendo, el niño que es llorón y la mamá que lo pellizca. En ese sentido, el empresario colombiano que representa al gobierno colombiano o viceversa, lo tiene mucho más claro que el gobierno nacional, que han habido iniciativas, han habido leyes, pero ahí están cojeando. Cojeando porque no terminamos de desarrollar lo que son puntos estratégicos, o sea, la soberanía de nuestra frontera. No lo terminamos de hacer. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Fernando? Muy bien, en Sagacía. Qué bueno. Buenos días para ti, buenos días a Luis Arroyo. A las usuarias y usuarios, habla Fernando La Presta. En este día, esta emisora que está bajita. O sea, no se escucha casi, ¿ves? Sí, bueno, ya están revisando para resolver qué es lo que está pasando allí. Pues, sí, yo llamé temprano. Ajá. Y le dije a Luis que no se escuchaba la emisora, que no sé, que no la encontraba. Y él me dijo, yo tampoco sé qué es lo que puede pasar. De todas maneras, vamos a revisar esto del otro. ¿Ves? Pero bueno. Hablando un poquito, mira, vino el volumen. Okay. Hablando un poquito de la frontera, ¿verdad? Ayer especulamos un poco. Fíjate bien, ayer una niña escolar, al paso, escolar al paso, le encontraron 8 frascos de mayonesa. Es que eso era algo que yo lo vine, lo dije cuando hablaron de lo de los estudiantes, y no nos extrañe que empiecen a utilizar a los niños de mula. Exactamente. Si es que antes, lo que llaman el bachaquero, antes lo llamaban hormiguero, porque era con los niños. Si alguno de los que están escuchando fue a San Antonio, veía por la parte izquierda donde está el río, ¿verdad? Donde está el río Táchira, veía a los niños que pasaban por especie de una trocha de madera por encima del río y todos llevaban 2 paqueticos que si de harina, de las diferentes harinas, de leche, de cualquier cuestión. Eso eran lo hacían los niños. Pero ahora, con esta cuestión de los niños, son 4.000 niños que están pasando la frontera diariamente. No vaya a ser que nosotros, como siempre somos, más bueno que el carajo, así como suena, no importa que se lleven un paquetico, son 4.000. Si se llevan de a 2, son 8.000. Si se llevan de a cuatro, son 16.000. Si se llevan una garrafita de gasolina, por ahí empieza todo. Y escúchenme bien, no es nada más San Antonio y Ureña. Hay 7 pasos de la frontera. Si nos ponemos, que pobrecito esto, que pobrecito el otro, y la responsabilidad inicialmente no es de la Guardia Nacional ni de los ministerios que están allí, es de la escuela donde ellos van a estudiar, o van a comprar o van a estudiar. El transporte que los lleva, ¿el transporte va a comprar o va a ser el transporte? Entonces busquemos la responsabilidad a quien la tiene. Y a los padres, por favor, incidir de que si los niños van a buscar, a ir a la escuela, es a la escuela, no a comprar, por favor. No es cuestión de pichirre, no es cuestión de nada. En la escuela reciben una merienda y un almuerzo. Entonces no tienen por qué estar llevando paquetes. Por otro lado, nosotros, si hacemos las cuestiones como debe ser, el gran beneficiado de esto va a ser Colombia, porque los colombianos tienen más problemas con nosotros del otro lado que nosotros de este lado. ¿Por qué? Porque si cumplimos con la ley, ellos y nosotros podemos comprarle a ellos y podemos venderle a ellos con los precios que tienen que ser los internacionales. Nosotros no tenemos que por qué estar hablando de descuento a nadie. Exacto. No, nosotros no tenemos por qué seguir siendo el tonto de la partida porque nosotros tenemos petróleo, porque tenemos esto, porque tenemos lo otro, todo el mundo nos engaña. Aquí cuesta esto y punto. Si me lo quieres comprar, me lo compras. porque él va a otro lado y se lo van a vender a precio internacional. Entonces, si nosotros hacemos cumplir la ley y cerramos la frontera como es, que ya cerraron otro pasito, a medida que se vaya cerrando, peor se le va poniendo a ellos. Si ellos cumplen y pueden sembrar, pueden reestructurar todas sus cuestiones que ellos tienen, ¿cómo se dice?, la mano de obra y tienen el bien de capital, porque ellos los tienen, ellos lo que han hecho es abandonarlo, que se pongan a producir, nosotros podemos comprarle, porque es más fácil comprar en Cúcuta que venir a Caracas o que venir al centro del país a comprar, por Dios. Entonces los grandes beneficiados van a ser ellos, porque son 2.300 kilómetros de frontera, eso no son 2 kilómetros, eso son bastante. Entonces, cumplamos con la cuestión, exijámosle al gobierno que haga la cuestión como debe ser, pues, la ley por delante, la ley por delante. Finalizo con esto, al Ministerio de Alimentación, Ministro de Alimentación o al Presidente o a quien quiera escucharlo, cuando los institutos no funcionan, se repotencia, se revisan, se cambian, se hacen una cantidad de situaciones. Hay algo que no está funcionando en el Ministerio de Alimentación. Cuesta mucho conseguir los alimentos de primera necesidad. Hay que buscar la manera de que podamos conseguirlo con un... No se trata de que yo vaya al supermercado y me vaya a traer medio supermercado. Se trata de que consiga lo necesario, por Dios, lo necesario. Y esto está carcomiendo a la gente. Todo el mundo anda como a disgusto porque no consigue esto. Hay muchos que lo tomamos con una canción, nos aguantamos y nadie ha dicho que esto fue fácil. Pero, ministro, por favor, no es que estemos pasando hambre, pero sí estamos pasando calamidades. Y no estamos para ello, hermano. Aguantamos, y ese aguante tiene un límite. No es cuestión de chantaje, no es cuestión de nada. La cuestión de la revolución es una. Vuelvo y repito, nadie dijo que era fácil. Y la complicación nosotros tenemos que vencerla. Tenemos que poner inteligencia, audacia, pero tenemos que hacer las cosas como es. Hasta mañana, que habrá otro poquito, mi rey. Hasta mañana, querido Fernando. Bueno, son las 11:26 minutos. Vamos, bueno, les agradecemos, por favor, que nos comuniquen si ha habido alguna mejoría en la señal. Briceño ya nos dice que por su casa se escucha bien. Fernando La Presta habló que se escuchaba bajito y que de repente, pum, se empezó a escuchar mejor. Ya están los muchachos metiéndole mano aquí a los equipos, ¿no? Desde el punto de vista doméstico. Así que, de verdad, disculpen las molestias ocasionadas y por favor los invitamos a que nos reporten si ha habido alguna mejoría en la señal. Y gracias, de verdad, gracias a todas y a todos por avisarnos, porque si no es porque ustedes nos avisan ni nos enteramos que no nos estábamos escuchando bien. Son las, ya va, ahora me cerraron a mí el micrófono porque me dejé de escuchar, ahora sí. Luigi, no me cerraste el micrófono. ¡Censura! Echando broma. Bueno, no, nos vamos a ir a la pausa con un bonito tema de Liuba María Hevia. Ella lo escribió pensando en su abuelo, un inmigrante asturiano. La verdad es que yo lo escuché por primera vez ayer y no pude, se me salieron las lágrimas porque me recordó a mi padre, que si bien no era asturiano, era manchego, pero es ese sentimiento hermoso del padre abuelo, del padre abuelo que te teje, ¿no? Te teje la luna, o mejor dicho, te teje la vida con hilos de luna. Es realmente un tema hermoso que en lo personal se lo dedico a mi viejito, de donde esté. Liuba María Hevia, con los hilos de la luna. Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna, dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna. La inmensa luna diamante era la mejor fortuna que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura. Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía. Risueño me revelaba la copla que así decía: niña, nunca te enamores, si hay luna cuarto menguante, que puede robarte el sueño un asturiano emigrante. No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera, lo cierto es que mire usted, mi abuelo

tradición, Encuentro de Burras y Burriquitas abrió paso a la feria en honor a la Virgen de las Mercedes. Fiesta de Cuerdas, Táchira se viste de gala para iniciar el Festival Internacional del Arpa. Exhibición, Isla de Aves muestra huella en el Caribe, será inaugurada en el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Liz de Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, la barbarie de una dictadura criminal se hizo presente con el asesinato de un revolucionario que dejó un legado musical inigualable. Jara, procedente de una familia campesina de Ñuble, se convirtió en un referente internacional de la canción reivindicativa. Fue torturado y asesinado en el antiguo Estadio Chile por fuerzas represivas de la dictadura de Augusto Pinochet. Poco después del golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influido por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. A los 21 años, después de cumplir el servicio militar, ingresó en el coro de la Universidad de Chile, participando en el montaje de Carmina Burana. En 1957, entró a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas de Cuncumén y conoció a Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. Con 27 años, en 1959, dirigió su primera obra de teatro, Parecido a la Felicidad, de Alejandro Siebekin, haciendo giras por varios países latinoamericanos. Como solista del grupo folclórico, grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. Fue un destacado militante del Partido Comunista de Chile, siendo miembro del Comité Central de las Juventudes Comunistas de Chile hasta el momento de su asesinato. Según numerosos testigos, lo torturaron durante horas. Le golpean las manos hasta rompérselas con la culata de un revólver. Finalmente, lo acribillan el día 16 de septiembre. El cuerpo es encontrado el día 19 del mismo mes. El 27 de septiembre de 2009, la Fundación Víctor Jara hizo público el resultado del estudio. Según el mismo, efectuado por el Servicio Médico Legal de Chile y ratificado por el Instituto Genérico de Innsbruck, el artista murió a consecuencia de múltiples fracturas por heridas de bala que provocaron un shock hemorrágico en un contexto de tipo homicida y que fue golpeado y torturado durante su paso por el Estadio Chile, donde estuvo detenido. En el estudio se destaca que se han encontrado más de 30 lesiones óseas producto de fracturas provocadas por heridas de proyectil y otras provocadas por objetos contundentes diferentes a las heridas de bala. De Pedro y María, de Juan y José. Molesto con mi canto, alguien que no quiera oír. Le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. when I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Este tema, John Lennon, de John Lennon y Paul McCartney, Let It Be, Déjalo Ser. Es un tema cargado de esperanza y de sabiduría, que es lo que nos plantea Let It Be, que cuando sintamos que todo se pone negro, que todo está oscuro, en momentos difíciles, por lo menos, ¿no? Es lo que relata McCartney en esta letra, momentos oscuros, momentos difíciles, pues bueno, se le acercó la Madre María. Uno no sabe si se trata de la madre de él que había fallecido, que se llamaba Mary, o habla de la Virgen, no sabemos. Pero que bueno, se le acerca, pues es un ser maternal, un ser de otro, de que está en otro plano, y le dice, déjalo ser. ¿No? Y yo creo que ese es un buen consejo. Cuando hay una situación en la que no vemos una situación a corto plazo que tenemos que esperar o que requiere trabajo, let it be, déjalo ser, ya va a pasar. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, nada permanece. Es un principio del budismo y no sé, me traslada es una especie de poema de Santa Teresa de Jesús, considerada doctora de la iglesia, porque bueno, era una mujer sumamente culta y tenía una, y además buena teóloga, y tenía una pluma extraordinaria dentro de lo que es el barroco literario, ¿no? Y ella tiene una especie de poema, digámoslo así, que dice, me lo sé porque soy teresiana, o sea, estuve en un teresiano, ¿no? Dice algo así como que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Puede ser Dios, puede ser paciencia, puede ser la fe, pero todo se pasa y la paciencia todo lo alcanza, señores. Nunca perdamos de vista este principio tan sabio. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta y nos dice Clivi Díaz, ya mejoró, escucharé la última media hora bien. Y nos dice, gracias por avisar Clivi, y nos dice Marga García, en la parroquia Sucre ya los podemos escuchar por la radio, mejoró la señal, saludos, un beso grande para ti querida Marga. Nos escribe Rafael Peña por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice, buen día Enza, honor y gloria al gran cantautor chileno Víctor Jara a un aniversario más de su infame asesinato. La señal de tu programa se oye bien por medio de internet, aunque a veces se cae. Nos dice Patrick Borgia, en el bicentenario del CCT está cerrado, cuando pasé hace tres sábados por ahí. Bueno, tiene meses cerrado el bicentenario del CCT. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Aló? No oigo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ajá, ¿ahora? Hola. Hola, ¿quién es? Es Soraya. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Bien, bien. Bueno, qué por bueno. Aquí se empezó a escuchar perfecto hace media hora. Ay, qué bueno, me alegro. Estamos todos bien. Mira, Enza, sí, hablando de que estabas hablando sobre el ministro Osorio, es de verdad fuerte, fuerte lo que está pasando. La gente está aumentando las cosas de 500 bolívares de una vez. Es terrible, no, lo que estamos viviendo con la especulación, a mí me parece que es más grave todavía que el abastecimiento. Exacto, entonces fíjate tú, están subiendo por lo menos algo, yo sé que no es de primera necesidad, pero se me viene a la mente, un tinte para el cabello 200 y de una vez de 250 pasa a ser a 800. No, y vi uno de cajita en Farmatodos en 1500. Señores, las canas están de moda. Exacto, entonces te estoy hablando del chiquitico ese que no trae ni el, ajá, sí, sí, ni sí. El colorante. El colorante, por cierto, que costaba eso, costaba 20, 12 bolívares, ajá. Eso ya lo aumentaron a 100 y pico. Sí, señor. Las toallitas para los bebés húmedas de 342 lo pasaron a 800 bolívares. Entonces, uno dice, ok, está la situación, estamos en esta guerra, estamos, pero de verdad, Enza, el ministro Osorio, desde que está montado ahí, nada de nada. La última vez yo mandé un mensaje diciendo, porque lo vi a él, porque tuvimos estos reclamos por aquí, por la ventana, así fuerte como estamos ahorita, que todos nos montamos a hablar del ministro Osorio. Esa misma noche el ministro Osorio se fue a Tedeval, el bicentenario de Plaza Venezuela. Él dice, han entrado aquí ya no sé cuántas miles de personas, están todavía trabajando, están todavía enviando. Pueden entrar personas, pero si no consigue se vuelven a ir. La gente va al bicentenario pensando que yo no hay, no importa, va al bicentenario antes de ir a comprar el pollo en 1000 bolívares. Exactamente. Uno entra, uno con los reales que tiene, uno primero va a los lugares para comprar regulado y después cuando ya tú ves que en el bicentenario, por aquí, por allá, no lo consigues, cuando tú dices, cónchale, se lo voy a tener que comprar al camioncito de la esquina que me está robando. Porque ya no tienes alternativa y tienes que comer, porque si, mira, que si fuera de que uno con dieta bajara y no se desmayara en broma, uno hiciera dieta de una vez. Claro, no, los especuladores de los mercados municipales. Exacto. Que insisto, ¿qué pasa? ¿Por qué la alcaldía de Caracas no toma cartas en el asunto con Quinta Crespo, Coche? Eso, lo que no se está viendo, que nosotros, y yo sé, yo Maduro nos ha dado una elección. Ha estado hablando, me gusta su forma de decirle directamente a Juan Manuel Santos esto y esto y esto. Juan Manuel Santos, él no está diciendo el gobierno de Colombia, ni aquello de Colombia, ni lo que él está nombrándolo a él. Exacto. Y esa forma, esa actitud que tomó me parece muy buena, es directamente tú y yo. Él no tiene que estar montando reuniones y no. Pero mientras tanto, la gente que está montada en el Ministerio de Alimentación y Comercio están de verdad ensapifiando, pero fuertemente. Ya le quitaron el precio justo que se mandó a imprimir cuando el otro, ¿cómo que se llamaba? El que estaba antes, de alimentación, Se lo mandó, ya se lo empezaron a quitar en ENSA. Producto que ya habían puesto el precio marcado en el empaque, ya se lo empezaron a quitar. De una vez ya salió. Y entonces, ¿quién aprueba ese precio que va marcado ahí? Comercio. Lamentablemente, entonces, comercio. Ajá, y fíjate tú, esas personas, nosotros se nos olvidó que ese ministerio existía. Sí, es que no sabemos si hay ministro o ministra. Con eso te digo todo. No sabemos si el ministro es hombre o mujer. O sea, así será de inexistente. Yo creo, Elsa, que ellos han tomado la actitud que quedarse calladito, que calladito, nadie los toma en cuenta, nadie dice nada y no aparece por ninguna parte. Porque hablan la boca y la espaturran, por supuesto, diciendo que todo está bien, como cuando hicieron que quitaron el terminal de la cédula. Que hablaron y se puso peor. Qué metida de pata, de verdad. Y entonces eso vienen ellos y se quedan calladitos, y yo creo que de verdad, yo sé que el presidente está montado con esta que tenemos en la frontera y apoyándolo 100%. Pero hay alguien que se tiene que poner, y yo creo que es la conducta, que son la gente que uno más ve, el mazo dando con Diosdado, se tienen que poner a ver esto y que le metan la OLP a la parte de la comida. Hay que meterle la OLP a esto, pero eso que se llama de inmediato, porque de verdad, Elsa, esto está muy fuerte. Nos están dando duro para esto 3 meses y nos faltan unos mesecitos, imagínate tú. Sí, señor. Bueno, Elsa, hasta luego. Bueno, pues un abrazo. Mira, aquí nos está escribiendo Darwin Medina. Y de verdad que estoy buscando un emoticón de que sea expresivo y no lo encuentro. ¿Ustedes pueden creer que ya están vendiendo el medio cartón de huevos en 500 bolívares y más en la avenida del cementerio, la avenida principal del cementerio? Ay, ay, ay, como dice un tío mío, qué bonito madrugar y escuchar con alegría que te digan al pasar, pendejo, buenos días. Bueno, la palabra es más fea, ¿no? Pero la estoy suavizando porque estamos en radio. Bueno, son las 11:51 minutos. Una última información que comentarles. La docena, dice Luiller, qué barbaridad. Bueno, como les decía, las partidas de nacimiento de los caraqueños se pueden solicitar por correo electrónico, dando continuidad a los procesos de simplificación de trámites llevados a cabo en las oficinas adscritas al Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREN. Se está implementando un nuevo mecanismo para solicitar las partidas de nacimiento, matrimoniales y de defunción en el Registro Principal de Caracas a través del correo electrónico solicitudpartidas@gmail.com, con el cual en menos de 48 horas obtendrán respuesta del requerimiento. Ironu Mora, titular de esa oficina, explicó que el usuario debe especificar en el correo el nombre y apellido, parroquia, fecha completa de la presentación, número de acta y folio para hacer más eficiente y expedita la solicitud de cualquiera de las partidas requeridas. En caso de no poseer alguno de estos requisitos, se puede adjuntar una foto de la antigua partida o enviar el número de cédula de identidad para ubicar en este caso los datos filiatorios a través del SAIME. Mora aclaró que esta solicitud únicamente se está aplicando en el Registro Principal de Caracas. Los estados beneficiados son Vargas, Delta Macuro, Amazonas y el Distrito Capital, ya que en este registro reposan los archivos de esas entidades. Y Distrito Capital tendrá que ver con Miranda, que yo nací en Baruta, por saber, ¿no? Asimismo, informó que luego de enviar el correo, en tan solo 48 horas, estará recibiendo la información necesaria del trámite y agregó que se puede cancelar por transferencia bancaria y solicitar entrega a domicilio, evitando de esta forma el traslado al usuario a la oficina para ahorrarle tiempo y dinero. Caramba, qué maravilla que se vaya extendiendo al resto del país. Bueno, son las 11:53 minutos y ya vamos despidiendo la ventana. La mañana de hoy, de verdad que bueno, ofrecemos nuestras excusas, nuestras disculpas por los problemas, por los inconvenientes técnicos. Gracias a todas y todos, eso es lo que se llama Contraloría Social y Cariño, pues que nos informen, miren, no se está escuchando, se está escuchando bien, no se está escuchando, ahora se está escuchando mejor. Gracias a todas y todos por su colaboración, por su cariño, los queremos muchísimo y ya nos estamos despidiendo. La mañana de hoy estuvimos en los controles, Luiller Loyo, cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luiller les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Nos vamos con buena salsa a la Orquesta Guayacán. Un vestido bonito. Chau. We'll be right back.